Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Frente para la Victoria rechaza eliminación del Fondo Federal Solidario. Agustín Rossi, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, sostuvo que los fondos no se eliminan. Van a manos del presidente y el ministro de Economía, perjudicando a las provincias. Hicimos una conferencia de prensa con intendentes de todo el país o de la mayoría de las provincias argentinas, en donde expresamos nuestra voluntad de seguir insistiendo con el rechazo, de intentar colocar un artículo en el presupuesto general de la Nación que ratifique la vigencia del Fondo Federal Solidario y la verdad es que y seguir trabajando para evitar que se le saquen estos fondos a las provincias, a los municipios, porque lo que quiero decir es que se elimina el fondo, pero no los fondos. Los fondos van a mano del presidente y del ministro de Economía, que son los que terminan ganando, perjudicando claramente a las provincias y a los municipios, como le decía anteriormente. Entonces, estamos en un escenario en donde de vuelta la crisis, por decirlo de alguna manera, el ajuste, lo pagan más de las provincias y los municipios del propio Estado Nacional. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que la democracia está siendo bastardeada. En una entrevista para el Destape Radio se mostró preocupado porque las políticas de Macri invierten en fuerzas represivas y recortan en salud y educación. El gobierno aumentó el presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y a Gendarmería. Baja los presupuesto de educación, de salud, el caso del hospital Posadas es dramático. Hoy lo están desmantelando el hospital Posadas, como están desmantelando el sistema de salud, ¿no? Estos son indicadores que ahí se va a agudizar la represión contra los sectores sociales. La protesta social, es el caso de ayer, fue muy sintomático lo que pasó con Juan Grabois. Esto es grave para la salud democrática del país. Esta democracia está siendo bastardeada. El dirigente social Luis de Lía denunció en el programa 1 más 1 igual 3 que desde el gobierno quisieron arreglar con él. Sostuvo que no se pueden negociar políticas compensatorias a cambio de recortar en salud, educación y salario. Todos los alquilados de los medios hegemónicos están trabajando la resignación. Claro. O sea, naturalizar que vos no tengas laburo, naturalizar que vos no tengas ingreso, que haya esta inflación, que haya endeudamiento, que no tengas hospitales, haya dolarización de las tarifas, que los chicos no tengan clases, que los pibes hace 7 meses que no tienen clase, naturalizar este estado de cosas. ¿Y qué pretenden para nosotros? Políticas compensatorias, plancito, una bolsita de alimento. A Coco de la Tupac y a un dirigente del Movimiento Evita, que no lo voy a nombrar, y a un compañero de la CNCT, fueron los primeros que nos llamaron para arreglar, entre comillas. Y yo les dije aquel ¿quién día... ¿Quién te llamó? ¿Eh? ¿Quién te llamó? Contá. El viceministro del Interior, Santiago Lozada. Y le dijimos, con ustedes no hay acuerdo posible, no se puede pactar por política compensatoria, porque ¿sabe qué? Estos tipos quieren una élite dominante angurrienta, 1.000 familias que vivan bien y 44 millones que miremos. La referente del CETEP, Jacqueline Flores, detenida junto a Juan Grabois, denunció ser brutalmente golpeada por los efectivos policiales que reprimieron este martes una protesta pacífica frente a la comisaría 18. Me pegaron donde pueden pegarle a una mujer, en la vagina, aseguró. Vinimos a defender a los compañeros que la metieron preso. Por los policías corruptos, porque no quieren pagarle coima, porque nos insultaron por ser mujer, me maltrataron, me golpearon. ¿Y dónde le pueden llegar a mejar a una mujer? Me golpearon en la vagina, me duele toda la pelvis. Y acá los compañeros quedan hasta que no se vaya todas y cada uno de los compañeros. Pero que sepan que la policía es corrupta, por eso los quieren acallar. Y por eso traen a nuestros compañeros peso. El secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, denunció que la policía provincial, a pedido del Consejo de Administración de Corpico, la cooperativa de General Pico, impidió que entregaran un petitorio con un reclamo salarial. Eso se vio en la época de la dictadura, únicamente. Es una situación que, digamos, llama a reflexionar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, por un lado, la dirigencia cooperativa, que no puede ser que no pueda sostener una discusión, una conversación de carácter salarial o recibir un petitorio de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores. Eso, es una actitud de intolerancia y fundamentalmente antidemocrática. Y la otra cuestión es, ver a la policía ahí con itacas, con pistolas, en forma amenazante de frente a los manifestantes para cortarles el paso, ¿no? Ninguno de los trabajadores habíamos cometido ningún delito de ningún tipo, solamente estábamos haciendo una petición. Y eso se vio en la época de la dictadura únicamente. Igualdad de género en la política. En conferencia de prensa, la secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, dijo que las mujeres no pueden faltar en el armado de las listas. Este es un momento demasiado complejo como para perder líderes de la cintura y de la talla que tiene este gobernador, ¿no? Que tiene una formación enorme y creo que a nivel nacional es necesario, ¿no? Figuras de este tipo, porque se necesita confrontar, señalar, aportar con conocimiento de causa. Y Berna es un tipo que tiene conocimiento de causa de la política. Así que es una pena que no pueda ser nuevamente gobernador. Y bueno, la parte de las mujeres, yo creo que lo hablaba con vos otra vez. Nosotras vamos a militar que las mujeres y los jóvenes estén en todos los escenarios. Este es un tiempo donde no puede faltar en ningún escenario, ni de lucha, ni de construcción, ni de conocimiento, mujeres y jóvenes. Si no hay, hay que sacarlas a la cancha, hay que salir a buscarlas. Los hombres también han ingresado a la política menos maduros o se han equivocado. Bueno, estaremos menos maduras, nos equivocaremos, pero tenemos que salir todos a la cancha, sobre todo porque hay que reconstruir un gobierno nacional o una política con todas las manos. O sea, eso es lo que somos de aportar trabajo. El director de Gestión Social de la Municipalidad de Santa Rosa, Sandro Martín, reconoció un mayor aumento en la demanda de alimento en las familias que cada día asisten a los comedores municipales. La demanda sigue aumentando y son gente que por ahí nunca se ha acercado a pedir nada a la municipalidad, gente que detecta en los barrios, en los distintos centros de gestión, o que nosotros andamos haciendo actividades de lunes a lunes prácticamente en toda la ciudad, y bueno, uno va detectando, va charlando con el vecino, nos va planteando la necesidad y bueno, la vamos atendiendo. La franja que atendemos hoy en día es de los 45 días a los 80, 90 años, o sea, es en general. Si bien hay distintos programas que son para los de la niñez hasta 16 años, después el adulto mayor a partir de los 60 años, pero bueno, hoy la franja entre los 16 y los 60, a raíz de la falta laboral, también tiene necesidades. La suba de las tarifas también repercuten, el aumento de los alquileres también repercuten en la economía diaria del vecino. El delantero de Ferro de Pico, Franco Jomini, autor de 2 goles ante la victoria sobre Independiente de Neuquén, dijo que el triunfo fue justo y merecido. En el segundo tiempo entramos con claridad. Y hoy merecíamos, ¿viste? Entramos con un gol en contra, pero bueno, supimos remontar eso y bueno. Así que ahora meterlo y pensar en el Chipolete. Creo que nos volvimos más locos en pensar en el triunfo antes que hacer el gol. Y bueno, segundo tiempo entramos un poquito más con claridad, creo, se dieron los espacios y bueno, supimos aprovechar, no volvernos locos ni la ansiedad, supimos dar vuelta a eso y supimos ganar el partido. La última, lo personal, sirve, convertirte, hiciste el gesto como que te sacaste la mufa. Sí, yo creo que no estaba tan bien futbolísticamente, creo que por eso he salido del equipo, pero bueno, tampoco se me daba lo del arco y bueno, hoy se me dio todo junto y bueno, hay que tomarlo con tranquilidad eso y saberlo aprovechar de ahora en adelante. radiokermés.com.